Radioactividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Decí qué pensás, sobre todo si es realmente lo que pensás y no lo que te metieron a la cabeza, como nos pasa a todos. Decí qué querés. Decí qué sentís. Decí qué soñás. O sea, decimo. No estamos dispuestos a aceptar que transformen a la cordillera en queso gruyer, ni que nos dejen basura tóxica y que se lleven todo, como hace más de 500 años atrás, y nos dejen los espejitos de colores. La sociedad mendocina movilizada, no solamente las asambleas, sino muchas otras organizaciones y las puebladas, prácticamente de miles de mendocinos, logramos frenar este proyecto de una minera canadiense. Sino que para mí las asambleas nos terminamos teniendo un rol instituyente en la sociedad. Modificamos agendas políticas, logramos leyes, logramos posicionamientos ciudadanos. O esto que genera gran capital y que el Estado lo capta y lo distribuye a través de planes sociales, o volver a la barbarie del 2001 y 2002. Esto es una dicotomía totalmente falsa, es una encerrona que no hay que aceptar bajo ningún punto de vista. Los 3 gramos de oro implican, en Pascualama, remover con explosivos 12 toneladas de roca, o sea, 12 millones de gramos de roca para sacar los 3 gramos de oro, consumir la electricidad equivalente a 3 semanas del consumo eléctrico medio de un hogar argentino, utilizar más de 3 kilos de explosivos y unos 2 kilos y medio de cianuro de sodio, más unos 1000 litros de agua, por ejemplo. Uno dice, bueno, pero el arroz es comida y hay que alimentar al mundo. Y ahí es donde decía la parte de la especulación. Esto era arroz igual que los lingotes de oro. Es para guardarlo y especular con el precio del arroz. No es para darle de comer a los chicos que en África se mueren de hambre porque no tienen arroz. Esto era para especulación. Decimu. Decimu. Cada vez más tengo la sensación de que las agendas mediáticas hablan siempre de los mismos temas. Hablan de las peleas del ministro Sutano con el ministro Mengano, del secretario de no sé qué, de la denuncia que hizo la oposición con respecto al oficialismo, el oficialismo, la oposición, Clarín, el gobierno, todas cuestiones que pueden ser muy interesantes y que uno puede leer o escuchar con sumo entusiasmo en esta época, pero la experiencia en la cooperativa La Vaca y en MU me ha demostrado que hay agendas mucho más amplias a lo largo de todo el país y cuestiones que me parecen que son las realmente cruciales. Siempre se dice que hay que hablar de los grandes temas y tengo la sensación de que nadie habla de los grandes temas, salvo cuando me logro encontrar con amigos como Marcelo Giró, de Mendoza, Emilio Espataro, de Corrientes, y podemos hablar de cuestiones que tienen que ver con el modelo. Esa es otra palabra que está muy de moda. Muchísimas veces escucho hablar del modelo y nunca entiendo bien qué es. Pero Marcelo, te quiero preguntar lo siguiente. Se habla de un modelo. Una de tus especialidades es ser asambleísta, ser vecino y ser estudioso del tema de la minería. ¿Qué significa hablar del modelo si yo me paro en la cordillera de los Andes o en tu Mendoza? Bueno, significa básicamente la aparición, la llegada hace ya unos cuantos años, como bien decías, de un modelo extractivista de economías de enclave, de lo que Eduardo Guinas llama el extractivismo depredador, por oposición a lo que podríamos llegar a pensar algún día, eliminando la mayor parte de las características y de los actores de este extractivismo depredador, en una extracción indispensable. Reducir este extractivismo depredador de metales, principalmente de metales, pero no solamente, por parte de la megaminería transnacional, a simplemente sacar aquello que las sociedades latinoamericanas necesitamos de verdad para satisfacer nuestras necesidades y no lo que la demanda solvente del mercado mundial anda demandando para satisfacer el despilfarro de los poderosos del mundo, básicamente, ¿no? Y maximizar la tasa de ganancia de estos monstruos, de estos pulpos transnacionales. En Mendoza hay una ley que prohíbe la minería y además hay una asamblea que tuve el honor de conocer y en la que pude participar, que está movilizando muchísimo a la sociedad y está logrando además como un grado de información que permite que escuchemos, por ejemplo, en una de las marchas en las que estuve, a la señora Nora. Miren lo que me decían. Y seguimos en plan de lucha. Nosotros no hay patria que se venda si no se deja comprar, digamos. Nosotros estamos decididos a defender este bien común que es el agua y nuestra cordillera, porque por derecho nos pertenece a todos los mendocinos y a los argentinos. Así que no estamos dispuestos a aceptar que transformen a la cordillera en queso gruyer, ni que nos dejen basura tóxica y que se lleven todo, como hace más de 500 años atrás, y nos dejen los espejitos de colores. Así me hablaba Nora, una de las señoras. Estuve con otra que me decía: yo defiendo la vida, y era jubilada, y me dice: lo que pasa es que yo era partera. Así que era mierda. Y ahora sí la defendí en serio. Exactamente. ¿Qué te parece, Marcelo, cuando escuchás este tipo de cosas en esa provincia tan movilizada, donde desde afuera siempre parece que es una provincia tranquila, donde no pasa nada, pero el año pasado, por ejemplo, tomaron una legislatura y han hecho y están haciendo cantidad de acciones que permiten justamente defenderse de esto? ¿Pero qué te evoca escuchar a mujeres como estas? Bueno, me evoca ante todo la pasión de los mendocinos y de las mendocinas, muy principalmente, por defender, digamos, esta cordillera, estos bienes comunes, y lo que para los mendocinos y también sanjuaninos y sanjuaninas, solo que allá con mucho mayor opresión no alcanza a salir a la luz, que es la defensa de lo que para nosotros, para lo que el mercado es un recurso natural, pero que lo que para nosotros mendocinos es claramente la esencia de los oasis mendocinos, es la raíz de la vida de cualquier mendocino, que es el agua que baja de la cordillera, que nace del deshielo de las nieves y de los hielos de los glaciares cada verano, y que justamente es la vida que a través de los ríos, los canales, las acequias, irriga y permite que justamente estos oasis sigan siendo vivos y en ellos podamos vivir nosotros los mendocinos. Hacemos un veloz viaje desde Mendoza hasta Corrientes. Emilio Espataro, ¿cómo verías vos la situación? ¿Cómo analizás la situación de esta palabrerío que se utiliza alrededor del modelo, el modelo, el modelo? ¿Cómo ves vos esto que decía Marcelo, pero cómo se ve la situación si yo me planto en los esteros de Liberá? Bueno, no, el modelo en los esteros de Liberá no llegó con la misma fuerza que tal vez llegó a otras partes del país. Lo que yo veo del modelo es que en realidad es un piso que se lo quiere vender como un techo, o sea, como algo realmente alto, como algo realmente profundo, cuando no lo es. Es decir, el piso de generar asignación universal por hijo, de crear 5 millones de puestos de trabajo, es decir, todas aquellas transformaciones que ocurrieron en los últimos 10 años y que son reales y que son evidentes y sería de necio negar, para quienes estamos en provincias como Mendoza o Corrientes, o creo que en cualquier parte del país, son el piso de la felicidad de nuestras comunidades y el piso de una situación y de un país que venimos levantando desde hace muchos años, antes del 2001. Entonces, lo que noto es que hay una fuerte carga discursiva de que este modelo es un piso o un entrepiso o algo mucho más alto de lo que realmente es. Para nosotros, que haya asignación universal por hijo no termina la discusión o no aborta la discusión de que hay que transformar las realidades productivas y no simplemente caer en la dicotomía de mantener asignación universal por hijo, como decir cualquier otro de los, ¿no?, de los derechos que forman parte de esta contención social, a cambio de aceptar grandes industrias extractivistas como

fotos vivas de alegres y anheladas narices rojas. No entendemos el calor del momento hasta que se ha convertido en recuerdos. Vive como puedes y sé feliz. Yo apareceré de la nada y les diré. Pensamos en el bien y no en el mal, porque así tiene que ser la vida, llena de paz y armonía, sin maltratos ni golpes. A todo y a nada. Ese azul que caía del cielo y brillaba con el reflejo del sol como nunca antes. Propagar picaflores, picajardines, picaselvas, practicar pájaros, procrear plumas. La brisa acompaña este espléndido paisaje. Al entregarse al mar de un sueño, sus sentidos parpadearon. Recordé lo que pasó porque me dolía el corazón. Si hay alguno, dime cuál. Mi viaje terminó. El movimiento de mi cuerpo está contenido dentro. Eso me preocupa y lo oculto con felicidad y risas. Un solo sentimiento tan simple, tan confuso. Dos compañeros enfrentados, mente y corazón. Es como hablar sin poder respirar. Ver más allá de eso que no se ve. No es imposible, no es imposible. Atraviesa augurios, alcahuetes. Altera asfixias, aletrando alas. Fue Daniel Andújar con su poeticazo. Seguimos en Decimú, hoy estamos hablando del modelo y Emilio Espataro, en Corrientes, fue una de las personas formando parte de esa campaña Salvemos a Liberano, ¿cierto? Sí. Arrancó con esa consigna, esta movida amorfa, extraña, incorpórea. Bueno, fue una experiencia, fue como medio un grito de Zapucay, Salvemos a Liberá. Que bueno, luego fue generando otras campañas, otros gritos, otras organizaciones. Ya vamos a hablar sobre este tema de los chicos que han sido víctimas del tema de agrotóxicos, pero en el viaje de este Zapucay que cuenta, sí, Emilio, lograron frenar, por ejemplo, el proyecto Ayuí. ¿Sigue frenado? El proyecto Ayuí, vamos a recordar, es un proyecto de endicar un arroyo para convertirlo en una especie de río privado del señor George Soros. Sí, o sea, lo que se está dando en Corrientes... Y del vicepresidente de Clarín. Claro, el eje de esto que a veces se llama la guerra del agua no son tanques y aviones invadiendo territorio y llevándose el agua en bidones, ¿no? La guerra del agua es justamente mineras que se instalan en lugares donde necesitan agua y pueden obtenerla porque las leyes se lo permiten y creen que las comunidades se lo van a permitir, o megas arroceras y propiedades de financistas como George Soros que ven en la especulación de alimentos una posibilidad de ganar dinero. Entonces se instalan en lugares donde hay agua a disponibilidad para justamente llevar agua para su molino, en este caso su molino de arroz. Quiero aclarar para los que no, a lo mejor lo recuerden no tan bien, que el socio de Soros en este caso era el señor Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín. Exacto. Esto también provocó una movida muy grande, ¿no? Sí, por supuesto. Básicamente lo que se trataba del proyecto Ayuí era de, por primera vez en la historia de Corrientes, que un arroyo que es propiedad de todos los correntinos, y tenemos un código de agua y una ley que regula el uso de los recursos hídricos, pasar a ser un recurso privado, transformado en un lago para irrigar los campos de arroz en la expansión de la frontera arrocera protagonizada por estos dos grandes señores. Entonces uno dice, bueno, pero el arroz es comida y hay que alimentar al mundo. Y ahí es donde decía la parte de la especulación. Esto era arroz igual que los lingotes de oro, es para guardarlo y especular con el precio del arroz, no es para darle de comer a los chicos que en África se mueren de hambre porque no tienen arroz, porque nosotros le frenamos el proyecto arrocero más grande del Mercosur. Esto era para especulación. Entonces, bueno, se pudo montar una campaña, una difusión, los correntinos no estuvieron dispuestos a ceder la soberanía del arroyo Ayuí, y se montaron cosas interesantes como, bueno, que la Ayuí siga fluyendo, que pueda ser utilizado por todos, que siga corriendo, que no se transforme en un recurso privado, que no se transforme en un río Clarín, que ese fue un título que salió en La Vaca y lo tomamos como consigna también de, bueno, no a las represas, y la represa era Sociedad Anónima, la CES, bueno, todos juegos de palabras que prendieron mucho en la comunidad, se hicieron marchas, movilizaciones, acciones, entramos a jugar un poco en la pelea entre Clarín-Gobierno, nos aprovechamos de esa coyuntura, conscientes de los riesgos que eso implicaba, y bueno, se pudo frenar, y hoy está frenado, está totalmente enterrado. Es muy difícil que vuelvan a montar el proyecto Ayubí por todas las cosas que ocurrieron, y que logren que la Corte Suprema juegue a favor de los intereses de estos dos empresarios y no de la sociedad correntina, sería muy difícil. Y yo no dejo de asombrarme sobre la capacidad que tienen las comunidades grandes, pero también las muy pequeñas, de pronto frenar a estos megaproyectos. En el caso de Mendoza, ¿cómo se puede plantear la situación? ¿Qué es lo que Mendoza movilizada ha logrado? Y bueno, Mendoza, la movilización mendocina logró en primer lugar, en el año 2009, que el proyecto Potasio Río Colorado, uno de los proyectos mineros más grandes del país, de la misma envergadura que el de Pascual Ama, que la presidenta decretó era de interés nacional, bueno, si bien no logró frenar por completo el proyecto, sí una modificación bastante sustancial respecto de lo que implicaba el principal motivo de riesgo ambiental para la calidad de las aguas del río Colorado. Es decir, una disminución del riesgo de salinización del río Colorado, que aguas abajo es utilizado para regar 150.000 hectáreas. Es un logro muy parcial porque nos metimos en este tema muy tarde, con el proyecto ya prácticamente cocinado. Pero sin duda que el gran logro de los mendocinos fue en el año 2011, y luego de prácticamente cuatro años de lucha, lograr que la legislatura mendocina rechazara el proyecto minero San Jorge, el primer proyecto metalífero de mediana gran escala a cielo abierto, que hubiera sido la punta de lanza, la primera entrada de la megaminería metalífera en nuestra provincia, a pesar de que pocos meses antes el Poder Ejecutivo lo había aprobado y de que el mundo político y mediático mendocino estaba haciendo un muy fuerte apoyo y aprobando este proyecto. Bueno, la sociedad mendocina movilizada, no solamente las asambleas, sino muchas otras organizaciones y las puebladas prácticamente, de miles de mendocinos, logramos frenar este proyecto de una minera canadiense. El eje de esto que a veces se llama la guerra del agua no son tanques y aviones invadiendo territorio y llevándose el agua en bidones, ¿no? La guerra del agua es justamente mineras que se instalan en lugares donde necesitan agua y pueden obtenerla porque las leyes se lo permiten y creen que las comunidades se lo van a permitir, o megas arroceras y propiedad de financistas como George Soros, que ven en la especulación de alimentos una posibilidad de ganar dinero. Ya vamos a volver para ver qué significa para las personas intervenir en este tipo de procesos, en este tipo de luchas, en este tipo de asambleas, y además para resolver por lo menos un par de dilemas. ¿Cuánto cuesta hacer un anillo de oro y qué culpa tiene el tomate? A esta vaca no le gusta mugir sola. Decimu. Decimu. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. www.lavaca.org. Nuestra vaquita la hacemos con unas pocas monedas de inteligencia y cualquier cantidad de esfuerzo. Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org. La Vaca también nos da un periódico. Todos los meses en tu kiosco, Mu. Mu. El periódico de La Vaca. Decimu en el aire, con la tierra en los pies. Mu Radio Orgánica, consumo gratuito y libre.